quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa Guevara. Y te queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Che comandante, Che comandante, Che comandante, tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa donde esperan la firmeza de tu brazo libertario Guevara. Aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. De tu querida presencia, comandante Che Guevara. Escuchando música y noticias por Radio La Negra. Buenos días a todas, todos y todes. Aquí estamos arrancando una emisión más de Música y Noticias, el programa informativo de Radio La Negra. Y este programa vamos a estar compartiendo un montón de información que tiene que ver con la cuestión de lo que nos viene atravesando por estos días, que no es una, son un montón y en realidad es una. Desde el análisis de lo que pasa en Brasil, la efeméride a nuestro querido Che y el encuentro de mujeres. vamos a escuchar una reflexión sobre la vigencia de las enseñanzas del Che desde Cuba en la actualidad. 55 años se cumplirán en unos días de la desaparición física del Che aquel 9 de octubre en La Higuera. Su querida presencia, la validez del legado del guerrillero heroico fueron recordados en la Casa del Alba Cultural de La Habana, con un panel auspiciado además por la Embajada de Venezuela y la Unión de Historiadores de Cuba. Yo digo que hay diferencias de mito. Hay un mito que se recrea impuesto y son verdades que se construyen por intereses de determinados pensamientos de hombre. Pero ese se pierde o hay que reconstruirlo y no tiene un sentido de verdad. Ahora, cuando tú hablas de un mito verdadero, es ese que cree el pueblo sin decreto, espontáneamente, se transmite con un sentido de verdad que todo el mundo acepta y ahí está el Che. Nadie puede romper ese mito. Y crece y crece y crece. Para el doctor Andrés Saldívar, conductor de habituales espacios de reflexión y debate en el centro, el Che es inspiración y renace como bandera de unidad latinoamericana. La América Latina actual, pero ni siquiera el mundo actual, no sería el mismo, y eso no es un chauvinismo, si no se tiene en cuenta la obra de la revolución, obra de la revolución en la cual el Che fue uno de sus artífices. Esa es la causa por la cual sigue estando con nosotros, sigue siendo motivación y sobre todo, él se recordó en su momento sobre todo como el guerrillero heroico, pero es que era mucho más que eso, era el hombre de ideas, era el hombre que dejó ideas básicas, incluso para el momento, incluso en las dificilísimas condiciones económicas en que nos encontramos y que es necesaria la adopción de diferentes medidas diferentes a las que siempre habíamos soñado. Pero hay improntas de preparación ideológica sentadas en Cuba por el Che que se mantienen. Entre rememoraciones y análisis sobre la impronta del Che transcurrió el evento que pretende ser un preámbulo de varias actividades organizadas por la institución en homenaje al aniversario de la muerte del comandante Guevara. Richard Ruiz Julián, Prensa Latina Televisión. Bueno, ahí estaba la necesidad de seguir construyendo nuevos caminos y hacerlo a partir de las experiencias que hemos ido construyendo a lo largo de nuestra historia. Como decíamos al principio, vamos ahora para Brasil y vamos a escuchar en primer término un análisis realizado por un profesor de historia y politólogo que nos envía nuestra compañera Ginia desde Trancoso, un análisis que profundiza un poco más, más allá de lo que hemos estado pudiendo escuchar en los distintos medios de comunicación masivos aquí en la Argentina, en donde, por lo menos en los primeros 3 días, luego de esta primera vuelta en la que ganó efectivamente Ignacio Lula da Silva, pero no le alcanzó para ganar en primera vuelta, la mayoría de los analistas veían con mucho pesimismo y con poca certeza de qué es lo que iba a pasar en una segunda vuelta en Brasil. Escuchemos lo que dice este profesor y politólogo de Brasil. A ver si podemos escuchar. Bueno, ahí estamos tratando, a ver si logramos que se escuche. No, no estaríamos logrando que se escuche. Bueno, vamos a escuchar entonces otro de los análisis que tenemos previsto. Tiene que ver con alguien del MST, Joao Pedro Stedile. Bueno, ahí va, escuchémoslo. Olá, companheiros e companheiras, militantes do MST e dos diferentes movimentos populares, nossos parceiros nessa jornada das eleições de 2022. Queria compartilhar com vocês algumas reflexões a título de balanço dessa última votação. Primeiro, em relação ao Lula, percebo por aí que estava muita gente entusiasmada para a gente ganhar as eleições no primeiro turno, e aí alguns ficaram surpresos. Mas olhe, o Lula faltou apenas 1,7% dos votos. Portanto, está dentro do que nós imaginávamos. Seria possível ganhar no primeiro turno, mas era por detalhes. O principal é que ele já tirou uma margem de 6 milhões de votos. E todos os analistas nos dizem que quem bateu no teto foi o Bolsonaro. Note, inclusive, daquela eleição manipulada de 18, depois de 4 anos de governo, com as emendas secretas, com todas essas manipulações que eles fizeram, de 18 para cá, e com o aumento dos eleitores, o Bolsonaro só aumentou 1 milhão e 700 mil votos. Então, o Bolsonaro bateu no teto. Nós vamos para o segundo turno com uma margem de 6 milhões, mas isso nos dá o direito de ficarmos nem pessimistas, nem com os braços cruzados. Agora, nós temos que disputar os votos do Ciro, os votos da Tebet, e mesmo naqueles estados onde nós já elegemos governadores no primeiro turno, e em especial Minas, Rio de Janeiro e São Paulo, é que nós devemos nos debruçar para garantir que o Lula consiga uma vitória muito mais significativa no segundo turno. Por isso estou convencido de todas as análises e olhando o retrato eleitoral, que o Lula será eleito o nosso próximo presidente da República. Também tivemos boas notícias nas eleições para governadores, em especial do nosso querido Nordeste, onde liquidamos a fatura já no primeiro turno, e em todos eles com governadores aguerridos. Não quero citar a todos, mas nós ficamos muito felizes com a eleição em primeiro turno do nosso querido Elmano Freitas, que numa campanha apoteótica com a participação das massas nas ruas, nós derrotamos os bolsonaristas e derrotamos as manipulações que o Ciro tinha feito lá nas candidaturas do Estado. E em terceiro lugar, poderíamos, então, analisar, como balanço, o resultado dos nossos parlamentares. Aqui quero chamar a atenção. Houve uma simplificação na imprensa burguesa e, às vezes, até dos movimentos populares, de que agora o MST mudou a tática e que nós lançamos 15 dirigentes para candidato nos estados. Primeiro, vocês sabem, o MST sempre participou das eleições e sempre orientamos nossa militância a votar em companheiros e companheiras de esquerda durante toda a nossa trajetória. De maneiras que em cada estado nós sempre tínhamos candidato a deputado federal, candidato a deputados estaduais. E agora se repetiu. Em todos os estados do Brasil nós apoiamos alguém de esquerda para deputado federal ou deputado estadual. E entre esses estados, nós tivemos alguns dirigentes do MST que, pelas circunstâncias da luta política e por sua vocação, colocaram seu nome à disposição dos partidos para também disputar as eleições. Olhando então para o mapa das eleições parlamentares em todo o Brasil, vocês devem estar acompanhando, nós fomos muito bem nas eleições. E em todos os estados conseguimos eleger companheiros e companheiras valorosos, lutadores, defensores da classe trabalhadora, em que a militância do MST confiou o seu voto. E também fomos muito bem com aqueles dirigentes que colocaram seu nome à disposição e praticamente elegemos 80% dos nossos candidatos. De maneiras que o nosso balanço dos parlamentares comprometidos com a classe trabalhadora, com a esquerda e com a reforma agrária popular é muito positivo. Bem, finalmente queria lhes dizer uma palavra sobre o segundo turno. Nós temos que debater dos nossos coletivos para reorganizar o nosso time, entrar em campo e garantir uma vitória muito maior do que os 6 milhões no primeiro turno. Para isso, companheiros e companheiras, é preciso que nós ajudemos a articular toda a militância do MST, dos movimentos populares, dos partidos de esquerda, para que nesses 27 dias a gente assuma como prioridade, primeiro, o trabalho de base. E de casa em casa, sobretudo nas periferias das grandes cidades, das médias cidades. Conversar com as pessoas, entregar material, mostrar a eles que não é uma eleição qualquer, não é Bolsonaro contra o Lula. É a disputa de dois projetos para o futuro do país. Ou seguiremos por esse caminho insano do neofascismo, que pode nos levar a aprofundar a crise econômica, a crise social, uma verdadeira tragédia social, ou nós vamos abrir a porta para traçar um novo caminho de futuro na construção de um projeto popular para o país, que use os recursos públicos e o poder do Estado para resolver os problemas da população e que o Lula encarne esse projeto. Então, nós estamos numa encruzilhada. Ou nós continuamos rumo ao precipício, ou nós vamos desenhar um novo caminho para o nosso país. Essa explicação é que nós temos que dar casa em casa, para que as pessoas entendam o que está em jogo. Segunda missão de todo militante é organizar nos comitês populares. Há mais de 7 mil comitês populares organizados em todo o país, mas também nos nossos movimentos, nas mil e umas formas de organização da vida social, nós temos que organizar as brigadas de agitação e propaganda. O que é isso? É juntar, sobretudo a juventude, juntar os militantes e ir para a rua com bandeiras, com panfleto, com atividades culturais, sobretudo naqueles locais em que se concentra a população, seja de um ponto de ônibus, seja do metrô, seja do trem, enfim, para que a forma mística da música, da cultura, da bandeira, lá, dialogue com a população. Como nos ensinaram os companheiros do Nordeste, quando adaptaram aquela metodologia do baile de forró piscieiro e aplicaram para a política e a juventude, todas as idades, iam para a rua para chamar atenção e defender o nosso projeto. E a terceira missão que nós temos como militantes é atuar nas redes sociais, não é? Porque é por lá que o Bolsonaro espalha as fake news e tenta captar a mente das pessoas mais pobres. Então, companheiros e companheiras, vamos à luta, que dia 30 de outubro celebraremos um novo caminho, um novo futuro para o povo brasileiro. Um grande abraço a todos e a todas. Música y noticias. Un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. Bueno, ahí el análisis de la gente del MST, clarísimo, clarísimo. Muchas cosas para compartir y repensar. Por las dudas, alguien no haya podido comprender todo lo que decía este compañero. Decía varias cosas interesantes. Una es que convocaba a todo el MST y a toda la izquierda a comprender que lo que está en juego no es Bolsonaro o Lula, sino que lo que está en juego son dos proyectos de país muy diferentes, donde el fascismo se va a volver definitivamente en contra del pueblo, ¿no? Y por otro lado convocaba a salir casa por casa, y yo pensaba, ¿no?, esto que tantas veces decimos, han cambiado un montón de cuestiones, pero hay cosas que siguen siendo como siempre: ganar la calle, ir a la conversación cara a cara, uno a uno, sigue siendo de las cosas importantes para poder generar una transformación. Lo mismo sucede en nuestros lugares, ¿no? Poder conversar para contrarrestar ese sentido común que intentan imponernos por todos lados. Pero también decía, dentro de las tres convocatorias que hacía desde el MST, una era ir a ver casa por casa y a hablar con los vecinos, las vecinas. La otra indicación era salir a la calle y mostrarse en la calle, perder la vergüenza. Y la tercera cosa era invadir, ocupar, estar en las redes sociales, porque es a través de las redes sociales que Jair Bolsonaro intenta ganar las mentes, decía, de la gente pobre, porque allí justamente es muy fácil mentir. Recordemos que la elección en Brasil arrojó estos resultados. Ignacio Lula da Silva, con el 48,4%, votaron 57.259.504 electores. Para Jair Bolsonaro, con el 43,2%, el 43,2% y 51.072.345 electores. Para Simón Tebet, 4.915.000 electores, y para Ciro Gómez, 3.599.000. Afortunadamente, tanto Simón Tebet como Ciro Gómez ya anunciaron que su definición es apoyar al PT, a Lula da Silva. Pero hay que tener en cuenta que hubo casi 6 millones de votos no válidos, votos nulos, más una buena cantidad con muy pocos votos de otros candidatos que posiblemente respondan a la derecha. Entonces, la importancia de este mensaje que decía el compañero del MST toma mucha relevancia. Vamos a escuchar ahora el otro audio que teníamos de un profesor y politólogo brasilero que nos decía esto. Eu, como professor de história e cientista político, e que acompanho e estudo por necessidade de ofício, né, desde os anos 70, né, a política brasileira e a política internacional, não esperava uma maré de extrema-direita tão forte e tão dura emergindo das urnas nesse primeiro turno. Não se trata simplesmente de um resultado eleitoral. Se trata do avanço da barbárie sobre a sociedade brasileira. É o momento de revermos os clássicos que falaram sobre o povo brasileiro. E talvez com tristeza reconhecer que Sérgio Buarque de Holanda talvez tivesse mais razão do que Darcy Ribeiro no seu eterno otimismo sobre as potencialidades do povo no Brasil. Uma vez, Bertolt Brecht declarou ao regime comunista da Alemanha Oriental que, se eles não gostavam dos resultados das eleições, deveriam então mudar o povo, porque as eleições, como eram praticadas, nunca eram mudadas na Alemanha Oriental. Não cabe, nesse momento, como nos advertia Brecht, de mudar o povo. Cabe transformar o povo. Cabe investir fortemente na educação. Em cada momento, em cada minuto, em cada discussão, em cada debate. Será arriscado, será difícil, poderá ser violento. Mas mais violento serão os anos de fascismo que se abaterão sobre nós. A floresta, o cerrado, o Pantanal serão destruídos. Os povos indígenas, odiados por Bolsonaro, serão abandonados à sua própria sorte e, em seguida, declarados extintos. A pandemia foi uma prova de como eles tratam o povo brasileiro. Isso se seguirá à cultura brasileira, que será transformada numa sequência de programas de auditório cruéis e terrivelmente conservadores, e enfim se abaterá sobre nós mesmos nas universidades, que serão transformadas em escolas ideológicas do fascismo. É o momento de pegar na mão, com força, sem medo, com muita esperança, a luta contra o fascismo que avança sobre nós. Um beijo para todos os amigos, Chico, Carlos. Aí escuchábamos entonces a este politólogo brasileiro que nos mandaba Ginia desde Trancoso, a quien le agradecemos muchísimo, por supuesto. El análisis también desde otra perspectiva, sorprendido, ¿no?, de los logros de la derecha. Claro, están cambiando los tiempos y es complicado hacer política como se hacía antes. Hay que, sin dudas, no abandonar la calle, no abandonar el cara a cara, pero también empezar a agitar otras formas. Nos vamos a la música con Lila Downs, El Silencio. Porque hay toque de queda, noche de coyotes y luna, dos pulques y una promesa. El sol quemaba el pensamiento, fui sola camino la banqueta. En la esquina había un anuncio pegado, con rondines vigilando cada puerta. Y no se perdieron tus pasos por el lejano ruido de la ciudad. Y no llegaste tú, solo había las 12 del día. Fantasmas. Se oyó un altavoz, una ranchera. En mi mente me encontré con tu mirar. Escuchando la radio supe que escuchabas, y pensando también en el final. A la distancia un perro siempre ladra. No pensé que sentiría calma. Que lo vivo me recuerda lo que es grande. Y el milagro es despertar. Y no llegaste tú. Se perdieron tus pasos por el lejano ruido de la ciudad. Y no llegaste tú. Solo había las 12 del día. De mi cama veo un hilo, las hormigas que construyen en secreto bajo el lecho de mis sueños sus cavernas y un motor que parece respirar. Y no llegaste tú, se perdieron tus besos por el lejano ruido de la ciudad. Y no Música y noticias por Radio La Negra. El pasado martes 4 de octubre, alrededor de a las 7 de la mañana, las fuerzas federales agrupadas en el recién creado Comando Unificado de Seguridad Villa Mascardi comenzaron un nuevo operativo de allanamiento en el territorio de la LOF Lafken Huincul Mapu, donde hace 5 años fue asesinado por la Prefectura Naval Argentina el joven mapuche Rafael Nahuel Yem. Unos 250 efectivos de la Policía Federal hicieron ingreso en el territorio de la comunidad, mientras centenares de gendarmes, prefectos y policías provinciales completaban el operativo con corte total de la circulación sobre la Ruta Nacional 40. El operativo estaba dirigido por la jueza federal subrogante de Bariloche, Silvia Domínguez, y los detalles de la causa judicial que lo motivó se mantienen en estricto secreto de sumario. Pocas horas después de iniciado el operativo, se conoció la detención de la machi Betiana Coliwán Nahuel, autoridad ancestral del pueblo mapuche, fundamental en el proceso de recuperación identitaria de este pueblo preexistente al Estado argentino y al Estado chileno. Junto con la machi fueron detenidas otras 6 mujeres, una de ellas cursando un embarazo avanzado, y 5 niñes. Luego de la entrega de las niñes a sus familiares, después de unas cuantas horas, excepto 2 bebés de 1 y 4 meses que permanecieron con sus madres, las mujeres fueron alojadas en las dependencias de la Policía de Seguridad Aeroportuaria en el aeropuerto de Bariloche. En diferentes ciudades de la región y el país se convocaron movilizaciones y concentraciones mientras se conocían más precisiones del operativo. 6 niños, niñas y adolescentes de entre 8 y 17 años se encontraban perdidos en el monte bajo el asedio de las fuerzas especiales que recorrían el territorio comunitario. Entrada la noche, se logró que la jueza Domínguez autorizara a 2 familiares directas de las niñas a ingresar al territorio para reencontrarse con las infancias y retirarlas del lugar. Durante el segundo día de detención de las 7 mujeres y los 2 bebés, las comunidades mapuche de la región denunciaron que la militarización de la zona de Villa Mascardi y Bariloche y de la comarca andina continuaba, y lo mismo la cacería en la montaña. Allí mismo denunciaban que la jueza Domínguez negaba el derecho a la defensa a las Lamien, desconociendo las presentaciones de abogados de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Durante la noche del miércoles se conocieron 2 informaciones que generaron un clima de tensión inesperada. 4 mujeres mapuche eran trasladadas hacia Ezeiza, a 1.500 kilómetros de distancia del lugar de los hechos, mientras la Lamien, embarazada, era trasladada por orden judicial al Hospital Zonal de Bariloche. Solo la Machi Betiana y la Lamien Celeste, con sus niñas de 1 y 3 meses de edad, permanecieron detenidas en las instalaciones de la PSA en Bariloche. Vamos a estar compartiendo durante este Música de Noticias varios audios que van a ilustrar todo esto que estamos contando y que, como decíamos hace un ratito, todavía sigue atravesándonos. Todavía siguen los retenes policiales en el límite interprovincial entre Chubut y Río Negro. Un poco más allá, en la entrada al paraje rural Mallinogado. Un poco más allá, en la base de gendarmería en el Foyel. Un poco más allá, en frente al territorio Lafken-Huincul-Mapu, donde en un exageradísimo operativo la policía, este comando unificado, lo que hace es cortar el tránsito y abrirlo cada media hora para hacer pasar un convoy, como si se tratara de pasar por enfrente de un territorio ocupado por terroristas. Lejos de eso, lo que ocurre allí es que hay una comunidad que ha hecho efectivo lo que se establece en leyes internacionales a los que la Argentina adhiere, como la ley 169 de la OIT, a la cual la Argentina adhirió y por la cual se establece que las comunidades de pueblos originarios pueden recuperar su territorio y que el Estado debe acompañar esa recuperación territorial. Bueno, así está la situación. Vamos a estar escuchando los audios de toda esta secuencia. Hubo una conferencia de prensa en Bariloche en la que se pudo escuchar a varios de sus referentes. Pero vamos ahora a irnos a San Luis, donde el Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades ya está en marcha, y allí está nuestra compañera Pato para contarnos un poco cómo está arrancando este encuentro. A ver si tenemos ahí a Pato. Pato, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, compa. Buenos días a todos. Acá lo que es la apertura del 35 Encuentro Plurinacional de mujeres y disidencias. Acaba de terminar una ceremonia ancestral que se realizó acá con pachamautas, con machis, con representantes de pueblos originarios, en el centro de acá de todo este lugar inmenso, y ahora va a dar apertura al discurso como inaugural y a la bienvenida desde el escenario. Pato, ¿querés contarnos un poco? Vos llegaste hoy, ¿cómo es la llegada a San Luis, una provincia cuyana que, bueno, tiene... en general el norte argentino tiene una tradición bastante más conservadora, por lo menos que lo que sucede aquí en el sur. ¿Cómo se vive esa situación allí? Nosotras llegamos anoche porque como veníamos del Bolsón, salimos el jueves, viajamos parte del jueves y todo el viernes, llegamos de noche y estaba la ciudad bastante vacía. Y todo lo que es la Plaza Pringles, que es la plaza central, estaba toda vallada. Las escuelas se entregaban hoy, así que había sectores de tinglados, que unas naves donde se recibían a las costas. Y ahí hoy es el día en que arriban más personas, digamos. La verdad es que somos tantas que no veo un rechazo así social, en realidad no se los ve. Claro. A donde mires somos una cantidad de mujeres y disidencias en todos lados, que pasa en los encuentros, que es a cualquier parte de la ciudad, más o menos de cerca de los talleres o de las escuelas, te encontrás encuentreras en todos lados. Pero bueno, recién está empezando, es temprano y hay bastantes compas que todavía están en viaje, así que esto va a seguir creciendo. Claro. Pato, decías que se inició el encuentro con una ceremonia, se le dio lugar a difundir la situación que se está viviendo aquí en la región. En realidad es la idea con esta ceremonia, pero no se hizo como un parlamento o hubo un discurso, sino que simplemente se pidió y hubo un llamado a recuperar nuestra espiritualidad, y era como un pedido también de permiso a la tierra y de permiso desde los pueblos originarios, convocando a la Mapu a eso, permitirnos este encuentro. Sí se cantó y se pidió por la libertad de las presas, a la libertad de la machi. Ahí escuchamos. Se escucha desde el escenario. Sí, se le está dando como bastante fuerza y bastante apoyo a las compas que están presas y por la liberación de la machi. Escuchemos un poquito, Pato. Dale. Ahí justo pararon de... Bien. Bueno. De decir... Bueno, ahí se está formando la organización porque se llena todo de muchas banderas, así que bueno, el pedido de siempre de bajar las banderas. Pato, simultáneamente al encuentro se está realizando una transmisión especial desde la Red Nacional de Medios Alternativos, desde la cual entiendo que vamos a estar participando a través tuyo, a través de otras compañeras. ¿Querés contarnos un poco? Sí, desde todas las redes de la RNMA y le voy a retransmitirlo desde todas las radios de la red, esta cobertura especial que nos organizamos con las compas. A ver, esperen, que me corro un poco. acá. Sí. Así que bueno, vamos a estar subiendo material que ya ha empezado a pasar por las redes de la radio. O sea, nos encuentran a través de la RNMA, de la radio de la red, de la página de la red, y ahí pueden ir llegando todo el material que se va a estar subiendo y actualizando todo el tiempo, con un trabajo en equipo y en conjunto con las compas de RNMA de todo el país, que nos organizamos para esta cobertura. Bien, la transmisión va a ser en determinados horarios, ¿cómo está pensada? En realidad va a estar ahí al link de la red, y vamos a ir, los compas que están haciendo base son quienes van a organizar. La idea es ir subiendo todo ahí a la radio de la red. Bien. Pero no tenemos una organización como de programa con horario. Bien. Bueno, estaremos aquí atentos para retransmitir todo lo que se pueda. Pato, si te parece, seguimos en contacto, vamos a darle lugar a lo que viene sucediendo aquí en la región, y en cuanto esté el discurso de apertura, si querés avisarnos, podemos intentar retransmitirlo. Dale, Javi, yo si no pensaba grabarlo de audio, bueno, y mandarlo. Bueno, dale, buenísimo. ¿Cómo vos decís sacarlo en vivo? No, si lo querés grabar, lo pasamos. No sabemos exactamente a qué hora va a suceder, así que, y como nuestro programa tiene un tiempo limitado, intentaremos pasarlo en el programa, pero si no, bueno, va a salir seguramente en la transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos. Dale, buenísimo. También contar que las radios, las comunicaciones radialistas feministas también están retransmitiendo todo lo que está pasando. Y bueno, estamos ahí de larga. Me voy acercando ya para el frente del escenario y ahí voy a grabar el audio. Estamos ya prontas a que arranque esta bienvenida. Bueno, Pato, qué bueno saber que están por allí y que, bueno, que estén haciendo esta cobertura colaborativa. Buenísimo, compas, estoy acá en contacto y nada, cuando quieran contactarse, háganlo. Buenísimo, Pato, un abrazo grande y que sea un buen encuentro. Ahí me despido con las voces. ¡No, compañeros! ¡Estamos arriba de los escenarios! ¡Una vez por todas sin impugnones! ¡Acá estamos! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos, compañera! ¡Lo logramos! ¡Es con todos! ¡Y con la disidencia! ¡Qué momento! ¡Qué momento! A pesar de todo, le hicimos el esfuerzo. ¡Qué momento! ¡Qué momento! ¡Qué momento! A pesar de todo, le hicimos el esfuerzo. ¡Qué momento! Bueno, ahí estaba nuestra compañera Pato desde el encuentro plurinacional, el primero en llamarse plurinacional, el número 31, si no me equivoco, de mujeres y disidencias, que viene construyendo una forma de transformación muy poderosa. Vamos a un poquito de música, tenemos, Rafa, para empezar después con la secuencia de audios que nos van a ilustrar un poco la situación que se viene atravesando en nuestra región con respecto a la intervención, a la usurpación por parte del Estado argentino en la LOF, Lafken Huincul Mapu. Oh, media sierra. Ay, en la araba iba enterrado, se enterró hasta la telera, el timón se desojó, el yugo se iba bandeando, el garzón iba rozando, el sembrador me iba hablando, yo le dije al sembrador, no me hable cuando ande arando, mira. Se me reventó el corazón y sigue la yunta andando. ¡Ay, no! Los audios que vamos a escuchar a continuación son parte de la conferencia de prensa que se realizó, en Bariloche, y vamos a escuchar a Orlando Carriqueo en el cierre de su audio, para después escuchar a Soraya Maiconio. Gente que nos ha acompañado, y vamos a convocar para el 12 de octubre acá en la ciudad de Furiloche, Gualiamú, al gobierno nacional y al gobierno provincial a que nos sentemos en una mesa de diálogo para hablar no solo de lo que pasa en Mascardi, sino de un montón de conflictos territoriales, mineros, extractivos que están sucediendo en nuestros territorios. Para hablar de cómo vamos a buscar el camino para sostener la paz social, de cómo vamos a buscar el camino para encontrarnos definitivamente. Le estamos ofreciendo al gobierno una vez más la posibilidad del diálogo. Al presidente Fernández, a la vicepresidenta Cristina, a la gobernadora Carreras, les pedimos que abran su corazón, porque eso es lo que da la vida, y que se sienta a dialogar con un pueblo que resiste, pero como dijo un lonco, parece resistencia, pero es la dignidad de un pueblo que se niega a desaparecer. En el diálogo sincero, en el diálogo con un reconocimiento de la historia, en el diálogo de igual a igual, vamos a encontrar el camino para el buen vivir, que es lo que buscamos. Por eso convocamos al gobierno nacional, a través de sus autoridades, a estar presentes ese día, 12 de octubre, acá en Bariloche. Vamos a definir el lugar. Va a haber diversos actores sociales que nos van a acompañar y vamos a tratar de reeditar algo similar, pero mucho más amplio, con mucha más capacidad. Es nuestra intención de que avancemos en el camino del diálogo. Eso le ofrecemos nuevamente al Estado, y tienen que entender que para nosotros, mientras está pasando esto, es muy difícil llamar al diálogo. Es mucho más fácil llamar a otra cosa. Sin embargo, asumimos la responsabilidad, pero queremos que haya garantías de diálogo, que haya igualdad en el diálogo. Por eso quiero ser claro, en un momento donde nos torturan, en un momento donde nos militarizan la zona, en un momento donde nos discriminan, en un momento donde nos llaman terroristas, nosotros le ofrecemos al gobierno sentarse a dialogar. No es poca cosa para nosotros esto, lo que está pasando hoy. Por eso quiero poner en valor que seguimos buscando el diálogo sincero, a pesar del genocidio, a pesar de la violencia institucional a la que nos han sometido, a pesar de que hemos sido los que primero vivimos los campos de concentración en la Argentina, a pesar de más de 100 años de violencia, de corrimiento, de sometimiento, nosotros estamos dispuestos a dialogar. Queremos que valoren eso también, porque si el Estado no lo valora, es porque busca el conflicto. Y hoy nosotros hemos hecho un guillipún, ha llegado la palabra de los puñén que habitan este territorio y nos han pedido que seamos mesurados, que sean las mujeres la que encabecen esta demanda para la liberación de nuestras pulamuén. Que no seamos nosotros los huentros, porque el gobierno está buscando un pretexto para otra muerte. Y nosotros no le queremos dar ese pretexto, pero no porque no tengamos intención de plantarnos fuertemente, sino porque nuestros puñes, nuestras fuerzas que están en el territorio nos han pedido que busquemos el camino del diálogo. Yo quiero ser claro con esto, que esto tiene que tener un camino y que sea la palabra eso. Por eso quiero que sea un momento de reflexión también en el momento en que estamos. No podemos revivir las historias que pasaron, pero la verdad es que sentimos cada vez más que eso está pasando. Frente a eso, para que no nos digan terroristas, seguimos ofreciendo el diálogo. Feliz cumpleaños. La palabra de Orlando Carriqueo en esta conferencia de prensa en Furiloche. Vamos a escuchar ahora a Susy Jock, artista trans, travesti, que esto aportaba y que es muestra un poco de cómo esto sucede aquí en la región, pero atraviesa a todo el continente. Comunidades matan al pueblo mapuche por defender lo ancestral. Comunidades enteras quieren hoy desalojar. En zona andina y mineras contaminan la ilusión. El agua, la tierra y todo lo que anda a su alrededor. Sin agua muere la vida, ramita seca tu corazón. Oyo, acá Susy Jock, artista transudaca, con toda mi garra y toda mi presencia para todo el pueblo mapuche. Fuera toda violencia del opresor, del nuevo colonizador, del siempre eterno maldito colonizador. Gracias, Susy, por decirlo tan claramente. Y hablando de claridad, ahora vamos a compartir un audio de la intervención de Soraya Maiconio, huarquén del pueblo mapuche, en esta conferencia de prensa en Furiloche. Inche Soraya Maiconio, Feula Mai, Wenyankulein, Tain Piuque, Unahuesa Zunguña y Mun, Regle Somo, Compulamuen, Somo, Compulamuen Anay, Compulamuen Nyanya, Lamuen, Yuque, Mulemun, Winka Malalmeu, Huesake Winka, Winka Trehua, Uñotuica, tuyechi mapumó, las que huincul mapumó. Tamun huesaque nehuem, tamun huesaque zungum, tamun huesaque cusao. Yemengun tuyechi mapumó. Feimu, inchin acuimun tufachi mapumó. Ka melihuichan mapu, puel mapu huche, puel mapu fucha. Mi nombre es Soraya, soy una mujer mapuche. Estoy aquí por un pedido especial de la Lamuen Machi, de la Ñuque, perdón, de la Lamuen Machi, de la Lamuen Machi Betiana Colván Nahuel, que en este momento está encerrada junto a su Pichichoyum, junto a su Pichiqueche, a su bebé de 3 meses. Nuevamente estamos atravesando una situación de extremo dramático conflicto, de momentos muy difíciles. Es para mí realmente muy difícil hablar en este lugar, en Bariloche, porque lamentablemente han dado sobradas muestras de extremo racismo con el que se convive en este territorio. He visto fotos de personas que integran esta asociación ilícita como lo es Consenso Bariloche, disfrazados del Ku Klux Klan en el centro cívico, y a nadie se le cayó nada. He visto carteles que han puesto como Roca, volvé y terminá tu trabajo, y a nadie le pasó nada. Yo sé que estamos atravesados por un montón de circunstancias de la vida que hace que determinados conflictos pasen de largo. Pero acá estamos hablando de la vida, acá estamos hablando de una autoridad muy importante para el Puelmapu, no solamente para Bariloche. Acá estamos hablando de 7 hectáreas. 7 hectáreas son en las que viven nuestros Pulamuen del Lafkenwin Kulmapu. 7 hectáreas contra 900.000 de Benetton, contra 14.000 de Lewis, contra Burko, Sutton, Remers, Príncipe de Qatar. Esos son los verdaderos vecinos del Lof Lafkenwin Gulmapu. Esos son los vecinos que están tan asustados, los que en realidad generaron este grupo racista como lo es Consenso Bariloche. Generan esa situación de odio, de racismo, de discriminación. Incluso esas marchas para ir a seguir despojando y a seguir hostigando a nuestros pulamuel. Y sin embargo nosotros, los mapuche, somos los invasores y somos los que ponemos en peligro la soberanía de la Argentina. Esa es la realidad que estamos viviendo como pueblo, con pulamuel. Esta es la realidad que estamos viviendo a todos aquellos que estén escuchando en este momento. Se llevaron violentadas, humilladas, arrastradas a nuestra pulamuel, a nuestra autoridad, a nuestra lamuel machi. Les arrancaron sus pichiqueche. Faltó que ahora lo lleven como servidumbre, tal como la conquista del desierto. Se ensañaron con nuestras pulamuel y solo hasta ahora venimos pidiendo con todo el dolor, pero también con toda la fuerza y el convencimiento, solo somos las mujeres mapuche las que nos estamos manifestando, pidiendo por nuestras pulamuel. 7 hermanas mapuche, madres, 2 de ellas amamantando, 1 de ellas presa, parió anoche, presa. Anoche nació un niño preso. Perdón. Van a ser un niño preso. Ojalá que no. Entonces, anoche las golpearon, por eso terminó en el hospital. Entonces, ¿cómo puede ser que no haya ninguna colectiva, que no haya ningún grupo de mujeres, que no haya un ministerio de mujeres, que a nadie le sensibilice o le genere alguna circunstancia de dolor o de, aunque más no sea, de empatía? Despojaron a nuestras pulamien, las llevaron detenidas, no se hizo control de detención, todavía no sabemos cuáles son los cargos, no sabemos de qué se las acusa. Entonces, ¿qué es lo que nos queda claro a nosotros, a nosotras, como pueblo? Que el único delito que se está cometiendo es el de ser mapuche. Eso es sobre eso que nos están acusando, ser mapuche. Para nosotros, nuestra lamuel machi es muy importante. Hacía muchísimos años que en el pueblo mapu no crecía, no nacía un cuifipilli, un espíritu antiguo, con ese cuzao, con ese trabajo, como lo es el rol de machi. Ahora lo tenemos aquí. Y los huincas saben qué tan importante es para nosotros ese rol, y por eso le encierran, porque nos pretenden debilitar. Por eso es que también está en riesgo el rehue. Nosotros necesitamos llegar a ese rehue. Si nosotros nos llegáramos a meter en este momento en una iglesia, estarían todo el foco puesto en los vándalos, en los delincuentes, en los conflictivos, en los terroristas mapuches. Pero el blanco siempre pudo atentar en nuestros rehues. El blanco siempre se puede meter y correr nuestros cementerios. El huinca, el Estado argentino, siempre se pudo y tuvo toda la posibilidad, sin importarle ninguna consecuencia, de hacer con nosotros lo que quisieran, tanto vivos como muertos. Esa es la situación que nosotros hoy estamos viviendo como pueblo. Por lo mismo hacemos un llamado urgente a toda la sociedad consciente. Tenemos 4 mujeres detenidas en Buenos Aires, trasladadas a Buenos Aires, supuestamente en Ezeiza, pero se comunican con el penal de Ezeiza y no saben nada de ellas. Entonces lo que nosotros y nosotras podemos decir hoy es que tenemos 4 pulamuen secuestradas por el Estado argentino, sin ninguna causa, sin ningún delito. Esa es la situación de nuestras pulamuen. 2 de ellas ni siquiera vivían en el Lof Lafkenwin Gulmapu, se habían ido a atender con la lamuel machi. Entonces, ¿qué tiene para preguntar un canal racista amparado por Consenso Bariloche? ¿Con qué cara nos van a venir a preguntar qué? Les digo a los periodistas racistas que son partes de Consenso Bariloche. ¿De qué van a ser capaces de preguntar? ¿Qué van a poner en duda? ¿Nuestra ancestralidad? ¿Si somos invasores? ¿Cuánta sangre mapuche tenemos? Somos un pueblo preexistente al Estado, argentino y chileno, y constantemente venimos siendo despojados. Parques nacionales se creó para que después funcionarios políticos empiecen a repartir los territorios a sus amiguitos extranjeros. Se pidió el ingreso por Tacuifí al Lago Escondido, vía judicial, vía penal, y sin embargo fue la mismísima gobernadora la que apeló ese fallo. Pero los que ponemos en peligro la soberanía es el pueblo mapuche. Basta de incoherencias. Empecemos a llamar las cosas por su nombre. Acá se le está respondiendo con balas de este gobierno nacional y popular a todos estos empresarios vecinos que rodean al Loflaf Ken Winkul Mapu. Acá se le está cumpliendo el sueño a Patricia Bullrich. Ese comando unificado que ella pretendía, que ni Macri se lo dio este gobierno nacional y popular. Eso es lo que está pasando ahora. Y por encima, los pichiqueches. ¿No les da vergüenza? Van a pasar a la historia como el gobierno más vergonzoso, más ladino, más cruel, llevando a pichiqueches, a niños y niñas detenidas, detenidos, por el solo hecho de ser mapuche. Acabo de verlos en un guilipún, separados de sus madres. Sus madres presas en Buenos Aires, y esos niños y esas niñas sin saber qué está pasando. ¿No les da vergüenza? No hay madres ahí en Consenso Bariloche, no hay padres. Poniéndose en el lugar de ricachones, ricachones Lewis, el ricachón es Benetton, ellos tienen la plata, ellos tienen el poder, ellos ponen en este momento al gobierno para que sean después los que decidan con sus políticas, represiones y judicializaciones. Entonces, les pido a Pulamuem, yo sé que Bariloche está lleno de gente mapuche, que también le cuesta un montón asumir su identidad, porque fuimos tan discriminados, tan maltratados, tan mano de obra barata, tan nadie, que cuesta un montón decir que hoy soy mapuche. Pero a todos esos pulamuen que estén escuchando, tenemos que manifestar, tenemos que apoyar a nuestra lamuen machi, tenemos que repudiar esta situación, y a todas las organizaciones sociales, porque esto es un acto de aleccionamiento. Todas las organizaciones sociales que se opongan, que estén en contra de proyectos extractivistas, también van a correr la misma suerte. Es unos días de turismo. Bueno, qué imagen le van a dar al turismo, ¿no? Hago nuevamente un llamado a reflexionar, a manifestarse, a acompañar y a entender que a nosotros no nos interesa ninguna especulación inmobiliaria, no nos interesa vender el territorio, no nos interesa vender la madera, no nos interesa siquiera el turismo, nos interesa ser mapuche en nuestros territorios, practicar nuestra espiritualidad, tener nuestra lamuen machi, tener la fortaleza, la decisión, la convicción de usar nuestro tukulugún, de usar nuestro munolonco, de usar nuestro cupán, de ser mapuche. Ahí tienen el comando unificado. Feliz debe estar Patricia Bullrich. Pero por Rafael Nahuel Yem, por Elías Cayicol Garay Yem, incluso por Santiago Maldonado, no nos van a detener. Vamos a hacer lo imposible para que nuestros pulamuen, nuestras ñañas, nuestras lamuen, retornen al territorio. Retornen a su mapu, retornen a su ruca, que parece que ya se las desarmaron. Y principalmente, retornen a estar con sus hijos y sus hijas. Romé Mañón, muchas gracias. Ahí estaba la palabra de Soraya Maiconio en esta conferencia de prensa, en la que, bueno, hubo muchos y muchas oradoras del pueblo mapuche reclamando más o menos en este mismo sentido la libertad de las mujeres, de las presas mapuche, de las presas políticas mapuche, Y bueno, y ahora queríamos traer para contrarrestar esta situación la palabra de Aníbal Fernández, quien a través de un tuit emitido a las 5 y 10 de la tarde del 4 de octubre, según él, nada de todo esto sucede. Dice el tuit: situación de Villa Mascardi. En el día de la fecha se procedió a dar por terminada la usurpación, dice usurpación, conocida como Villa Mascardi. Con la orden judicial en mano, ingresó la Policía Federal Argentina con el cometido de cumplir la manda judicial. Hay que decir que esto es mentira, la jueza llegó bastante después. El ingreso se hizo sin armas letales. No había habido ninguna clase de represión, ni siquiera un rasguño. Bueno, esto está en negritas y subrayado, y sabemos que no fue así, porque tenemos audios de las Lamien que estaban en sus rucas cuando se las gaseó con gases lacrimógenos adentro de las casas, adentro de las rucas, con sus bebés de un mes y de tres meses, con una de ellas embarazada, y con una desproporcional cantidad de efectivos, ¿no? 250 efectivos adentro del territorio para sacar a estas 7 mujeres y niñas. Y si eso no es violencia, habrá que ver qué es lo que entiende por violencia el ministro de Seguridad. Habría que recordarle que con un gas lacrimógeno asesinaron aquí nomás, cerquita, en Neuquén, a Carlos Fuentealba. Así que si eso no es un arma letal, habrá que ver qué entiende él por arma letal. Continúa el mensaje del ministro de Seguridad. Dice: las 7 mujeres detenidas se encuentran en perfecto estado de salud en dependencias de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, incluyendo a la señora que cursa un embarazo avanzado. Los 5 niños, que no son niños, había niñas también, se encuentran en la misma dependencia, interviniendo minoridad de la provincia de Río Negro, Secretaría Niñez, Adolescencia y Familia, SENAF. La jueza que entiende en la causa, doctora María Silvina Domínguez, y la fiscal, doctora María Cándida Echepare, han constatado lo manifestado y han recorrido el campo en cuestión en el helicóptero de la Policía Federal Argentina, reconociendo el terreno. Bueno, esto es lo que decía Aníbal Fernández, ministro de Seguridad de la Nación, pero fíjense cómo la cosa no es tan así, que un poco y a partir del reclamo de las referentes mapuche, pero también de las organizaciones sociales y de derechos humanos de aquí y de todo el país, es que un rato después renunciaba Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, y lo hacía con una carta de la cual vamos a leer una partecita, porque la carta es extensa. Todo este material lo pueden encontrar en prensadelpueblo.blogspot.com, como así también todas las cartas de repudio al accionar del Estado argentino. Dice Elizabeth Gómez Alcorta: señor presidente de la Nación, doctor Alberto Fernández, me dirijo a usted a fin de hacerle llegar mi renuncia indeclinable al cargo de ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, con el que me honrara desde el 10 de diciembre de 2019. Desde aquel momento, el trabajo que llevó adelante el Gobierno Nacional en materia de género y diversidad ha sido profundamente transformador. Sin lugar a dudas, este gobierno es, por medio de su voluntad política y la de la vicepresidenta, la gestión nacional que más recursos destinó y políticas llevó adelante para prevenir las violencias por motivos de género, como así también para asistir y proteger a quienes atraviesan esta situación. Con la misma franqueza que ha caracterizado siempre nuestro vínculo, me siento con el deber de expresarle los motivos que llevan a mi alejamiento. A nuestro gobierno le tocó atravesar situaciones excepcionales, enfrentar tiempos adversos y en ese camino se suscitaron debates que por momentos se procesaron en duros términos y públicamente. En cada una de esas ocasiones consideré que tenía sentido seguir aportando, humildemente, dentro de la pluralidad de miradas y el debate compañero. Sin embargo, los hechos de público conocimiento desatados en Villa Mascardi por el desalojo ordenado contra la comunidad Lafken Huincul-Mapu, en el que se produjeron detenciones de mujeres y niñas con participación de fuerzas federales, me resultan incompatibles con los valores que defiendo como proyecto político. Estoy convencida de que el encarcelamiento, la denegatoria de la excarcelación para todas ellas y aún más a una mujer embarazada de 40 semanas, la incomunicación y el traslado a más de 1.500 kilómetros de su lugar de residencia constituyen violaciones evidentes a los derechos humanos. Independientemente de la responsabilidad directa que la magistrada que interviene tiene sobre dicha situación, la misma merita una respuesta política contundente por parte del Ejecutivo Nacional. En lo personal, siento que con este hecho se ha traspuesto un límite, por lo que debo dar un paso al costado para que otra persona tome a su cargo la importante responsabilidad de estar al frente de este ministerio. Bueno, la carta continúa y valoriza todo lo que se ha podido hacer al respecto de mujeres, género y diversidad. Pero en definitiva, el planteo más importante creo que es decir, sin titubear y sin vueltas, que más allá de que la equivocación pueda ser de la jueza, o de la fiscal, o de quien sea, toda esta situación amerita claramente, como dice en el segundo párrafo o en el tercer párrafo, dice, amerita una respuesta política contundente por parte del Ejecutivo Nacional. Al respecto, la abogada, una de las abogadas de la comunidad de las mujeres decía lo siguiente, vamos a escucharlo. Sí, porque no quería olvidar. Bueno, la verdad es que las compañeras que están en Buenos Aires fueron trasladadas en la noche, fueron trasladadas en avión. Llegaron a las 4 de la mañana a una dependencia que se llama Cavia, que es creo una dependencia de la Policía Federal, la verdad es que no lo sé. ¿A qué horas, perdón, fueron trasladadas? A la noche, no te puedo decir el horario porque no tenemos ese dato. Sí, que llegaron a las 4 y 12, fue que se comunicó Andrea conmigo, así que deben haber llegado a las 3 o más o menos por ahí. Ahí pudimos, Andrea me dijo dónde estaban, ellas lo único que tienen bien claro es que donde estén tienen que comunicarse con nosotros, con los abogados. Bueno, ahí empezó, digamos, todo el tema de la recorrida, ¿no? Luego nosotros interpusimos un habeas corpus porque las habían trasladado de la forma en que las habían trasladado, porque las trasladaron a más de 1.500 kilómetros del lugar de donde están sus defensores, y para poder ejercer el derecho de defensa nosotros tenemos que tener un contacto fluido y directo con ellas. Presentamos el habeas corpus entonces, que fue presentado por también acompañados por compañeros del CES. Durante la mañana la visitaron el Comité contra la Tortura, gente de la Procuración, y bueno, algunas cosas pudimos saber, muy pocas. No tenemos acceso a la causa todavía, estamos sin acceso a la causa, todas las cosas que hemos presentado desde habeas corpus, desde presentamos también a pedido de la comunidad una medida cautelar para que se resguarde los derechos culturales de la comunidad, que tienen que ver con el rehue, que tienen que ver con los elementos espirituales, que los elementos y los instrumentos de la machi, de las personas de la comunidad. Presentamos ese pedido, que también nos colaboró mucho Lorena colaboró en eso. Bueno, eso también presentamos los pedidos de excarcelación, también presentamos, miren, hemos presentado tantas cosas durante todo el día, y bueno, lo que sucede es que en las resoluciones nos niegan todo y nos dicen, bueno, por lo que dice en la página tal de la causa principal. Pero nosotros no tenemos acceso a la causa principal, así que tampoco sabemos del fundamento, del porqué, de la negación de las cosas que estamos pidiendo. Todas esas cuestiones que nosotros presentamos van a ir a la Cámara en Fisque, tienen que ser resueltas allá. Pedimos que habilitación de día y hora para que sea lo más rápido posible. Hay que decir que ellas estuvieron detenidas o en condición de detención desde las 12:30 del mediodía del día 4 hasta y a las 14:50 se cierra el acta policial. Todo esto lo estoy diciendo para que me entiendan después todo lo que hicimos. El Código Procesal establece que se puede decretar la incomunicación de las personas detenidas por 24, extendidas a 24 más. Ese plazo extendido se cumpliría hoy, se cumplió, mejor dicho, hoy. Vamos a decir, para nosotros, a las 12:30, cuando ellas entran en situación de detención, pero incluso hasta lo podríamos extender en algo que no es la práctica, pero dadas las condiciones en que viene todo, hasta las 14:50. Por eso es que nosotros nos comunicamos con algunas personas, dijimos, traten de comunicarse, porque ya se debe haber levantado el secreto, la incomunicación. Tengo entendido que algunos trataron de comunicarse y no fue posible. Les pedían que se comuniquen con el juzgado. Hay que tener en cuenta que las personas que están en esos lugares reciben órdenes del juzgado. Eso también nosotros lo tenemos que tener en cuenta. Por todo eso también presentamos un escrito. Y a las 14:55 nos llega una cédula de notificación que a las 15 se iba a hacer la indagatoria. Nosotros primero estuvimos discutiendo si entrábamos o no, no teníamos contacto ni con las que están acá, ni con las que están allá, no teníamos forma. Bueno, pero de todas maneras, aún así, decidimos ingresar por Zoom a esas audiencias. Nunca se abrieron. Estuvimos a las 3, estuvimos a las 4 y 5:20. ¿Las de Buenos Aires? Todas. Incluso las de acá. Intentamos ingresar a todas, nunca se abrieron esas salas. Entonces ya 5:20 nos pusimos a redactar un escrito, que creo que en algún momento me decían, venga, que nosotros, la verdad, estábamos trabajando mucho en estas cosas. Presentamos un escrito de nulidad al llamado de indagatoria de todo, y además pidiendo la excarcelación, porque en realidad ya se vencieron todos los plazos procesales posibles. La verdad es que estamos ante una situación desconocida, porque también les tengo que decir que hemos pedido colaboración a un montón de organismos de derechos humanos, a un montón de colegas. O sea, no es que estamos Ezequiel y yo solamente, hay un montón de gente que nos está ayudando, llamamos por teléfono. La verdad es que hemos recibido mucha colaboración de muchos colegas, así que a eso, bueno, nobleza obliga. Todos nos decían, es la primera vez que vemos esto, era increíble todo lo que ha pasado, desde los términos procesales me estoy refiriendo, y Me llama la jueza a las 6 de la tarde y me dice, vamos a empezar las indagatorias. Digo, no, usted no tiene que empezar las indagatorias, usted tiene que ponerlas en libertad, porque nosotros ya presentamos la nulidad de todo lo que usted hizo, o sea, por lo menos del llamado a indagatoria. Yo no me puedo sentar a que le hagan una indagatoria a mis defendidas cuando yo no tengo la posibilidad de hablar con ellas para efectuar un verdadero derecho de defensa. Esto es importante. Yo cuando tengo un defendido, yo tengo que poder hablar con él y poder decir y establecer una estrategia judicial y establecer qué es lo que vamos a hacer y demás. Todo eso fue negado. Al doctor Palavecino además le negaron 2 veces en distintas circunstancias el poder entrevistarse con sus defendidas. Estuvimos con el doctor Palavecino a la 1 de la madrugada hasta 1:30 más o menos. No, de las 12 como hasta las 12:30, porque a la 1 llegamos acá al centro, intentando ingresar a hablar con las detenidas en la PCA. No lo dejaban al doctor Palavecino, me dejaban a mí, pero no al doctor Palavecino, y la verdad es que somos codefensores los dos, tenemos que ingresar los dos. Al doctor Palavecino le negaron todo el tiempo el ejercicio del derecho de defensa. Eso fue en 2 oportunidades, la primera oportunidad fue cuando fuimos todas a ingresar, ustedes se acuerdan las que fuimos, que el doctor Palavecino se quedó afuera. Bueno, todo esto pasó. Al final, cuando la jueza llama, le digo, no, mire, nosotros ya presentamos un pedido de nulidad, usted tiene que resolver eso. Me dice que no, que eso va por otro lado, que me tengo que sumar a la indagatoria. Nos negamos absolutamente porque no nos parece ser partícipe de, o no queremos legalizar una situación que es ilegal desde todo punto de vista. Yo hablo desde el punto de vista legal, esto también, o sea, quiero que lo sepan. Es ilegal totalmente, tiene a personas, a mujeres detenidas desde extralimitándose en todos los plazos procesales que establece el código, o sea, no está cumpliendo con el código de rito, no está cumpliendo con los plazos procesales, y la verdad es que consideramos que ya deben estar en libertad y deben ser regresadas a sus domicilios. Y en eso estamos. La jueza, bueno, se puso insistente con que ingresáramos y yo le dije que no, a menos que me lo resuelva por escrito y que me lo suba al sistema, porque es la forma en que ella se quiere manejar con nosotros. Nosotros nos parece que, como profesionales del derecho que somos, tenemos que exigir que se cumplan los plazos procesales y exigir que se cumplan las formas procesales que hasta ahora la jueza se ha extralimitado en todo. Esto es más o menos lo que estuvimos haciendo y nada, vine hasta acá para contarles porque a veces hay muchos me han llamado, yo la verdad es que no puedo contestar a todos, pero sí hemos ido tratando de informar. Escuchamos a Andrea Reile, una de las abogadas de las detenidas, de las presas políticas mapuche. Ahora la música. De amordajar las injusticias de este estado, dejarás que manejen la ilusión de tu futuro, tu presente y tu pasado. Impunidad e injusticias hoy se ríen en tu propia cara. Procedimientos, actitud y asesinatos amotinan tu palabra. En los diarios es tiempo de afrontar la realidad a organizarse a puño en alto es necesario. Sufre el pehuenche, el afguenche, el invasor, solo ríe y solo calla. Le importa el progreso y la raíz, la destruye hasta la entraña. Antepasado, güey, ya fue, reclama tu amor por estas tierras que un día su sangre regó. Levántate a organizar, Kibun Mapumeo, Kibun Marichihueo. Levántate a organizar, Kibun Mapumeo, Kibun Marichihueo. Las sombras que manejan el poder se divierten con protestas en los diarios. Es tiempo de afrontar la realidad, a organizar ese apoyo en alto es necesario. Sufre el pehuenche, el afguenche, el invasor, solo ríe y solo calla. Le importa el progreso y la raíz, la destruye hasta la entraña. Antepasado, muy chafe, reclama tu amor por estas tierras que un día su sangre regó. Levántate a organizar, Kibun Mapumeo, Kibun Marichihueo. Levántate a organizar, Kibun Mapumeo, Kibun Marichihueo. Música y noticias. Un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. Bueno, y toda esta situación, decíamos cuando escuchábamos a Susy Jock, nos atraviesa particularmente en nuestra región, en donde, reiteramos, siguen los retenes policiales por aquí, más allá y más allá, controlando vehículos, viendo a ver si no aparece algún mapuche queriendo ir para aquel lado, pero no aparecen cuando los cagan a palos a los compañeros y compañeras de organismos de derechos humanos, las patotas parapoliciales bancadas por los funcionarios políticos y obviamente por las fuerzas policíacas. Vamos a escuchar lo que sucedía en este jueves en la Vuelta de las Madres, allí en Plaza de Mayo. Compañera detenida desaparecidas. ¡Presente! 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidos. ¡Presente! 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! Buenas tardes a todos los hermanos presentes, a los amigos, amigues, a toda la gente. Y estoy muy agradecida de que estén aquí hoy presentes en esta guardia, en esta ciudad. Como decía acá Norita, los lamien de la Ken Winkulma Pumeu, lo que se conoce como Lago Mascardi, hace 5 años recuperaron el territorio. Son 2 hectáreas. Parques Nacionales tiene 710.000 hectáreas. Y además hay gente que ha comprado en ese predio. No sabemos cómo. Siendo que, bueno, se supone que nosotros todos tendríamos que tener claro que es territorio ancestral mapuche. Resulta que ahora somos los foráneos. Somos los que nos vamos a quedar con la Patagonia, los mapuches, que somos del otro lado, que queremos... Y no entiendo, porque los que se están quedando con la Patagonia es Benetton, que tiene 900.000 hectáreas, Lewis, que tiene el lago escondido, la reina máxima Sorrieta, Sorraquieta, los cataríes, y bueno, otros testaferros de empresas multinacionales y las multinacionales extractivistas que están violentando todo sistema de vida. ¿Qué hacemos nosotros? Defender la vida como lo hicimos durante miles y miles de años, si no, no estaríamos aquí vivos todavía. ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A la presa por luchar! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A la presa por luchar! Nosotros somos los que ponemos los muertos siempre y nos dicen terroristas. Yo creo que el terrorista es el Estado. Nosotros en este momento estamos de nuevo en un Estado terrorista. Por eso digo que todos deberíamos de estar atentos y prestar atención, porque no sabemos qué cosas pueden suceder a partir de esta situación. No sabemos dónde están las hermanas, no sabemos cuáles son sus cargos, y las trajeron como en la campaña del desierto a 1.500 kilómetros de su territorio, separándolas de sus familias, de sus hijos, de todo su entorno. Están alojadas acá en un lugar en Palermo, parece, y después las irían a trasladar recién a la cárcel de Ezeiza. ¡A la cárcel! ¿Cuál es el cargo? Aunque fuera usurpación, ¿es para eso? Bueno, estemos atentos porque realmente la situación es muy grave. 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos. ¡Presentes! ¡Estado racista! ¡Vos sos el terrorista! ¡Estado racista! ¡Vos sos el terrorista! ¡Estado racista! ¡Vos sos el terrorista! ¡Estado racista! ¡Vos sos el terrorista! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A las presas por luchar! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A las presas por luchar! ¡Estado racista! ¡Vos sos el terrorista! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A las presas por luchar! ¡Que somos sobrevivientes de un genocidio! ¿Para qué hay viene del genocidio, viene de la sangre de tus ancestros y de las mis ancestras. Y como las ancestras están pidiendo que levantemos la voz, estamos acá con el dolor en la piel, estamos acá con esa rabia intacta, estamos acá con la memoria intacta y con el Nehuen, porque ¿saben lo que tenemos? ¡Tenemos dignidad! ¡Tenemos dignidad! Música y noticias. Un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. Ponchos Rojos, Talamarca y Roberto Márquez en Música y Noticias. Alas pachampi. Culiacanaca, Culiacanaca, Filiri Pira Uquinaca, Tata Malcunaca, Mamá Tayanaca, Jalcopatak Marawa, Jalawaije, Jalcopatak Marawa, Jaljakama, Jacawayap Gesto, Ucaluntan, Jatenaca, Tajpachani, Santasi Pajani, Sumatakampi, Jala, Yampu, Choquechuy Mampi, Chamastas Jajani, Wawana Kaslaiku, Yanapasi Pajani, Mahachamarca, Saltayanyataki, Ayaya Koya Suyo Marca, En Bolivia, el teniente coronel del ejército Miguel Eduardo Santiesteban Stroebel fue aprehendido este miércoles 5 con una orden emitida por el Ministerio Público por estar vinculado a los hechos de 2019 durante el golpe de Estado y la masacre de Sencata en el Alto. Este sujeto estaría involucrado en los luctuosos hechos suscitados en la gestión de 2019 que permitieron el golpe de Estado de nuestro país, informó el ministro de Gobierno Eduardo del Castillo en sus redes sociales. Se lo acusa por la presunta comisión de los delitos de genocidio, homicidio y lesiones graves y leves en los hechos de Sencata. Recordemos que en noviembre de 2019 en El Alto y La Paz se vivió una represión violenta de las Fuerzas Armadas que terminó con la vida de al menos 10 personas por impacto de bala y un centenar de heridos y detenidos, y bueno, y que fue, digamos, el golpe de Estado con el que se derrocó a Evo Morales. Después de eso se recuperó, por suerte, la democracia y quien había asumido la presidencia hoy está presa. Pero la derecha no descansa nunca y por eso ahora tenemos un informe de Telesur en donde el presidente Arce cuenta que bueno, hay un llamado a la unidad para evitar cualquier intento que busque reeditar el golpe de Estado de 2019 en el país. El presidente de Bolivia, Luis Arce, advirtió este viernes sobre nuevos intentos de desestabilización contra su gobierno y la democracia del país por parte de la derecha que ejecutó el golpe de Estado de 2019. Instó a los trabajadores a estar alerta. Escuchemos el informe de Telesur. Y en Bolivia, el presidente Luis Arce denunció nuevos intentos de desestabilización por parte de la derecha que ejecutaron el golpe de Estado de noviembre del año 2019. El movimiento al socialismo y sectores sociales declararon emergencia en defensa de la democracia. Nos cuenta los detalles Freddy Morales. Las organizaciones sociales han expresado preocupación y rechazo a los nuevos intentos de desestabilización del gobierno por los sectores de derecha que ejecutaron el golpe de Estado de 2019. Hay un compromiso, compañero presidente, no solamente en teoría, hemos dicho bien claramente, sector Fabio, los 9 departamentos vamos a respaldar a nuestro presidente, no vamos a dejar a ninguno de los opositores que desestabilice. La Central Obrera Boliviana, en su último ampliado, compañero presidente, ha cerrado filas en el marco de la unidad granítica y monolítica a la cabeza de la Central Obrera Boliviana y no va a permitir desestabilización a nuestro gobierno. El Movimiento al Socialismo, partido en función de gobierno, declaró a sus militantes en emergencia ante las amenazas. Ante las acciones de rearticulación de la derecha golpista y antidemocrática y de sus actores que hasta el día de hoy siguen impunemente conspirando contra el gobierno democráticamente elegido, nos declaramos en estado de emergencia para la defensa de la patria. En los últimos días, el propio presidente Luis Arce ha advertido sobre los renovados intentos de la derecha. Hay personas en nuestro país que nunca les ha agradado nuestro Estado plurinacional, la inclusión de muchos sectores, y tampoco les gusta la democracia cuando no les conviene. Allá cuando la democracia no les es útil, empiezan a cuestionarla y empiezan a utilizar otros mecanismos extrademocráticos para hacerse del poder. Y en eso la clase obrera debe estar muy atenta. Lo hemos vivido en 2019 con el golpe de Estado. Y convocó a los sectores sociales a defender al gobierno democrático. Estamos seguros que ningún fabril, que ningún minero, que ningún trabajador está dispuesto a repetir esa triste historia del país. Y es que estamos seguros, conjuntamente el pueblo boliviano, nuestros hermanos de la Central Obrera Boliviana, nuestras organizaciones sociales, estamos seguros que eso no se va a repetir porque el gobierno nacional no lo va a permitir. La amenaza más visible proviene del Comité Cívico de Santa Cruz, que el año 2019 redactó y envió a La Paz la carta para que firme su renuncia el presidente Evo Morales en la culminación del golpe de Estado. Ahora exige que el censo, previsto para mediados de 2024, se adelante en un año, mediante un denominado comité interinstitucional. Redactó un decreto para que lo suscriba el gobierno, convocando al censo para el primer semestre de 2023. Y aprobó en Cabildo iniciar la huelga indefinida a partir del 22 de este mes. Freddy Morales, Telesur, Bolivia. Y ahora en la música con Iyapu, Pozo de mis sueños. Voy a beber del pozo de mis sueños. Quiero buscarte en mis recuerdos y mi ser te retome la piel de tu cuerpo. Voy a beber del pozo de mis sueños. Despierto ese amor mío, tal vez oculto en tu cintura. Cual amante te acecha mi fresco delirio. Yo sé que está despierto ese amor. Vuelve tu encanto, los días sin horas. Me envuelve tu aroma, tus besos me quedan en el pozo de mis sueños. Voy a beber del pozo de mis sueños. Gracias. Seguimos en Música y Noticias y bueno, para comentar ahora que nos están informando en este momento, nos cuenta Mauro Millán, integrante de una de las comunidades mapuche de nuestra región, que las detenidas, las presas políticas mapuche trasladadas a Ezeiza van a ser trasladadas nuevamente hacia Bariloche. Llegarían hoy a las 15 horas a Bariloche. Lo terrible es que no es que son liberadas, excarceladas, sino que, según dice una resolución emitida por la jueza federal a cargo, serían trasladadas a Bariloche y, reconociendo que no existe lugar como corresponde de dependencias federales en Bariloche, se les ordena la detención domiciliaria, por lo menos algunas de ellas. Bueno, pueden seguir después informándose a través de Prensa del Pueblo, que seguiremos cubriendo toda esta situación, para seguir informadas y para poder seguir exigiendo lo que corresponde. Creemos que el planteo de Gómez Alcorta en su carta de renuncia es clarísimo. La jueza puede haberse equivocado, pero esto amerita una intervención del Ejecutivo Nacional para poner en orden esta situación más que injusta. Y ahora estamos en comunicación con Romy y Georgie. ¿Qué tal, Romy? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Javi. Buen día a toda la audiencia. Bueno, un poco siguiendo lo que vos estás comunicando y en esta conmemoración, ¿no?, que hacemos en estos feriados largos donde abunda el turismo, Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Y justamente quiero leerles antes que nada un comunicado de la Asamblea de Teatreres Rionegrinos, que repudiamos enérgicamente la represión a los compañeros de la comunidad Lapken Huincul Mapu. Basta de represión a nuestros pueblos originarios. Exigimos resguardo por su bienestar físico, emocional, para quienes están siendo perseguidos en estos momentos y para las compañeras detenidas con sus hijes. Este es un comunicado que realizó la Asamblea de Teatreres Rionegrinos. Bueno, buenísimo, Romy. Saber que no nos es ajena toda esta situación a quienes no necesariamente somos parte del pueblo nación mapuche, ¿no?, pero que vivimos en esta región, en esta comunidad que ha sido territorio ancestral. Así que bueno, me alegra mucho el pronunciamiento. Romy, tenemos un montón de actividades, ¿es así? Tenemos, y arrancamos por el Centro Cultural Galeano. Este sábado, hoy, a las 20 horas, va a haber un preestreno. La obra se llama Solipsis, actúan Numa Esturce, Laura Farías, Gustavo Quinteros y dirige Simón Manuel. En este audio vamos a escuchar al mismísimo director contando un poquito de qué trata la obra. Escuchemos a Simón. A ver, vamos a ponerle volumen al audio, ahí vamos. Hola, ¿qué tal? La obra Solipsis, trata un poco sobre lo que es la otredad, el concepto de la otredad, y lo que es más que nada la identidad social. Nos basamos en esos conceptos para generar el contenido de la obra, que es más que nada cómo es que una sociedad es tan compuesta por tantos sectores distintos, ¿no?, diferentes y contrastantes entre sí, digo, las distintas formas de vida que hay, las y cómo se vinculan entre sí también, porque hay favoritismos y hay desprecios, hay empatías, hay muchas actitudes que se dan en una sociedad que es muy diversa, y bueno, nada, es una reflexión sobre eso la obra, básicamente. No creo poder explayar mucho más en un minuto, pero bueno, les agradezco el espacio, y bueno, les invito a todas las personas que quieran venir este sábado 8 a las 8 en el Centro Cultural Eduardo Galeano, en la sala Everpuerto. Cualquier cosa, seguro acá Romy les va a dejar data de cómo contactarse, cómo hacer reservas y demás. Así que mando abrazos y ojalá nos veamos este fin de semana. Saludos. Bueno, una obra que invita a reflexionar también, imagino, sobre todo esto que está pasando, ¿no? Porque la otredad, sí, se plantea siempre desde algún lugar y ese lugar se ve invisibilizado, y suele ser el lugar hegemónico. Entonces, bueno, poder... Sí, te escucho, Romy. No, y qué bueno poder llevarlo a la escena, ¿no? Uh-huh. Sí, bueno, decía Simón al final del audio que vos nos ibas a contar a dónde poder reservar o cómo sucede esto. Claro que sí, para ir al Galeano tenés que reservar al 2944-2010-22, tanto para Solipsis como para la Varieté Cirquera, que se va a estar presentando mañana domingo a las 18 horas, un espectáculo a la gorra. Esta Varieté Cirquera, la verdad que siempre es diferente, con mucha convocatoria, y en este audio lo vamos a escuchar a Porter, uno de los protagonistas. Escuchemos. Oh sí, otra Varieté Cirquera, oh sí. Sí, vuelve la Varieté Cirquera, este domingo 9, no te la podés creer. Anímate a disfrutar de la magia del circo en el Centro Cultural Eduardo Galeano, sí, a las 18 horas. Venía a disfrutar del circo y de la Varieté Cirquera. No te la pierdas. Domingo 9, Centro Cultural Eduardo Galeano, a la gorra. Bueno, en realidad, al sombrero. Bueno, ahí estaba la invitación entonces a la Varieté Cirquera. Les hago el recordatorio, si quieren ir al Galeano tienen que reservar al 2944-2010-22. Mañana domingo también, pero en el Domo Nuevo Brote de Lago Puelo, está Llegar a una Fiesta, con la actuación de Marina Barbera y la codirección de Andrea Begazzi, y este audio que vamos a escuchar es de una persona que la fue a ver y nos la recomienda. Ahí lo escuchamos. Llegar a una Fiesta. Me encantó. Me reí mucho, me gustaron los personajes, me pareció de una calidad y ternura, y me reí un montón. Buenísimo. 2944-414230 es el teléfono para las reservas de Llegar a una Fiesta, que quiero aclarar que este espectáculo es para mayores de 14 años, también es muy importante aclarar esto. Hoy sábado, mañana domingo en Teatro Casero, La Noche Crece, este estreno que tuvimos la semana pasada, hermosa obra de suspenso, de vampiros, están agotadas para este finde, pero podés comunicarte al 2944-100966 para estar en lista de espera o bien para reservar para el 22 y 23 de octubre, que vuelve a estar La Noche Crece. Y en este audio también le pedí a una persona del público que nos la recomendara, y esto fue lo que dijo. Bella obra, La Noche Crece, muy bella, con actuaciones estupendas, de un nivel realmente admirable, una apuesta sencilla, como nos tiene acostumbrado Teatro Casero, pero tan eficaz, durante todo el tiempo que dura, que no sé, la verdad que perdí la noción del tiempo mirando la obra, porque uno vuela, el pensamiento se va detrás de las palabras de cada actor. Realmente hermosa, yo agradecí cuando terminó y sigo agradecido por lo que vi. Así que vuelvo a agradecer, gracias Teatro Casero, por tanta dignidad, por tanto vuelo, por tanto esfuerzo, Es una obra hermosa, no hay que dejar de verla. Creo que no hay que dejar de verla. Si lo dice Ángel, ni lo dudes. Si lo dice. Y te digo yo también que es impresionante, una obra increíble, La Noche Crece. Tenés que reservar al 2944-100966. ¿Te acordás, Javi, que les conté de un programa que se llama Teatrines, que sí, impulsó el Instituto Nacional del Teatro? Bueno, que estuvimos con familiares en el encuentro rural en la 103, hermoso. Que fue un éxito. Hermoso. Bueno, hoy sábado a las 15 horas se va a presentar en Plaza de los Peques, en Villegas, en Ruta Provincial 83 a 900 metros de la Ruta 40, la varieté Vuela Alto, más un taller de circo integral. Así que gracias al Instituto Nacional del Teatro con este programa Teatrines que sale a la comunidad, sale a los barrios, a los parajes, y bueno, lo hacemos con mucho amor les artistas. Les adelanto algo, porque para el sábado va a ser tarde, Javi. El sí, viernes próximo tenemos cine en el Galeano. Esa. A la gorra. Sí, tenemos un proyector que salió también de un subsidio pedido al Instituto Nacional del Teatro, así que se viene el cine en Galeano viernes 14 a las 20 horas con una película que se llama Frances Ha, una comedia dramática de romance, bueno, en fin, de todo tiene esta película, dirigida por Noah Baumbach en el año 2012, así que si querés ir reservando tu lugar, tenés que escribir al 2944-2010-22, y con esto tenemos todo lo que queremos. Romy, contame una cosa, ¿esto del cine se va a volver costumbre? ¿Va a empezar a hacer un ciclo de cine en el Galeano o es esta película? Buena pregunta, no tengo respuesta. Ah, bien. todavía no lo sé. Vamos a verles manijes galeanísticos, a ver qué pasa, pero quédense tranqui que yo voy a estar difundiendo por esta radio. Bueno, porque no sé si te acordás que en algún momento el Pueblo TV pasaba un informativo previo a los ciclos de cine. Sería buenísimo recuperar también ese espacio para poder volver a poner en marcha el Pueblo TV, que estaba, bueno, está en pausa en este momento, pero si vuelven los ciclos de cine tendrá que volver el Pueblo TV. Me parece genial, Javi. Voy a tomar tu propuesta, la voy a tirar al grupo y por supuesto que será así la próxima, claro. Bueno, buenísimo. Romy, muchísimas gracias por esta columna semanal, que cada semana nos invita a hacernos del arte para poder expresar, para poder sentir, percibir las cosas que nos están pasando desde la perspectiva del arte. Claro que sí, y si bien es un fin de semana largo, como dijimos antes, no dejemos de reflexionar de todo lo que está pasando justamente en esta conmemoración del día del respeto a la diversidad cultural. Así que nos vamos a reflexionar todo el fin de semana. Tal cual. Bueno, muchísimas gracias, Romy. Un abrazo grande. Gracias a ustedes. Y hasta el sábado que viene. Claro que sí. Bueno, la columna de arte con Romy Giorgi, haciendo un recorrido por todo lo que va a pasar en la comarca y un poco más allá también, hasta el Foyel nos fuimos hoy en esta columna de arte. ¿Vamos con un poco de música? Un separador. Dale, que es como música para los oídos. Escucha. A lo mejor está debajo de la alfombra. A lo mejor nos mira de adentro del ropero. A lo mejor ese color habano es una seña. A lo mejor ese pez colorado es guerrillero. Yo juro haberlo visto de gato en azoteas y yo corriendo por los hilos del teléfono. Señor, ¿ha revisado bien adentro de su cama? Oh, John, ¿qué es esa barba que asoma en tu chaleco? Deberíamos filtrar todas las aguas de los ríos, lavar todas las caras de los negros, picar la cordillera de los Andes, poner a Sudamérica en un termo. Dicen que en Venezuela montaba una guitarra, que en Buenos Aires entraba en bandoneones y discépolos, que en Uruguay punteaba una milonga con el diablo y en el Brasil, vestido de caboclo, bajaba a los terreiros. Pero si ayer nomás saltó en Santo Domingo, si en Colombia la cumbia de los filibusteros, si lo vi esta mañana con su risa terrible soltándole los dientes al espejo, a mí casi me mata la otra noche, se me subió con un montón de sátiros al sueño. Ese lío en Bolivia es cosa suya. Y esos ladridos en la noche no son perros. Y esa sombra que pasa, ¿por qué pasa? Y no me gustan nada esos berridos junto al pecho. A lo mejor está en la pampa y es graznido. A lo mejor está en la calle y es el viento. A lo mejor es una fiebre que no cura. A lo mejor es rebelión y está viniendo. Tanto tiempo cosechando con migajas el futuro. Tanto tiempo cobijados con pedacitos de sol. Tanto tiempo ha madurado el rojo color del vino. Radio La Negra, un proyecto popular y libertario. Sabor dulce guardó tanta noche anhelante, expectante y vigilante. Hoy mil rosas y un capullo tierno rocío mojó. Tanto tiempo que la aurora esa estrella nos ha dado, que la frente ha iluminado de aquel que dio el corazón. Agita banderas, es primavera, la hora primera ya comenzó. Sube bandera tan alta y vuela con los colores de mi corazón. Es mi bandera, nuestra bandera, con la memoria de aquella canción. Arriba los pobres del mundo, de pie los esclavos sin pan. Agita bandera, es primavera, la hora primera ya comenzó. Sube bandera tan alta y vuela con los colores de mi corazón. Es mi bandera, nuestra bandera, con la memoria de aquella canción. Agrupémonos dos en la lucha final, y se alcen los pueblos con valor, con la internacional. Bueno, vamos cerrando este Música y Noticias, mientras en San Luis ya se está dando la apertura de este Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias. Allí nuestra compañera Pato, enviándonos los audios, haciéndonos las corresponsalías. Pero bueno, vamos a dejar Radio La Negra retransmitiendo la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, por donde se va a estar escuchando la transmisión especial todo el día de hoy, de mañana, que se va a hacer en forma colaborativa desde San Luis. Nosotros nos vamos y nos volvemos a encontrar la semana que viene, el sábado, de 10 a 12 y media del mediodía. También nos podés escuchar después bajando el audio de la página de radiolanegra.blogspot.com y también nos podés escuchar el martes de 7 a 9 y media de la mañana. Nos vemos hasta la semana que viene. Chau. Estás dormido, hermano, compañero. Tu corazón oye brotar la primavera, que como tú soplando irán los vientos. Allí enterrado cara al sol, la nueva tierra cubre tu semilla. La raíz profunda se hundirá y nacerá la flor del nuevo día. Y nacerá la flor del nuevo día. Alas al volar.